Del punto al pixel se ha denominado la exposición de la Escuela de Artes y Diseño que realizará la sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio el 25 de julio a las 4:30 de la tarde. Hoy nos acompaña Carla Cisneros, coordinadora de la Escuela de Diseño del IABQ. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, es un gusto estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, partamos de este espacio de la coordinación de la Escuela de Diseño. ¿Cómo están ustedes trabajando para poder consolidar pues estos espacios en diferentes instituciones? Bueno, para nosotros es muy importante desde la escuela manejar diferentes puntos, ¿no? Que podamos estar de la mano con la sociedad. En esta ocasión hemos tenido la apertura del Ministerio de Cultura, lo cual es para nosotros muy interesante. Vamos a realizar ahí nuestra exposición del 25 de agosto al 3 de julio, perdón, del 25 de julio al 3 de agosto, y se va a tomar varios puntos en cuenta, que son los mejores trabajos de los estudiantes durante todo el semestre. Estos trabajos tienen diferentes categorías como cartel, ilustración, fotografía, 3D, 2D y diferentes animaciones que los chicos han venido desarrollando durante todo el semestre. El trabajo a veces resulta difícil, estamos en la universidad aprendiendo todo lo que es la teoría, quizá por ahí una pequeña práctica, pero el enfrentarnos ya a la realidad como que nos resulta difícil. En este caso, ustedes están trabajando ya, que los jóvenes pues presenten esos trabajos y vayan conociendo todas las debilidades y las fortalezas que puedan tener. Correcto, nosotros desde el punto de vista académico tenemos varios vínculos directamente con empresas privadas y públicas, donde ellos pueden ir ejerciendo ya su profesión desde las aulas. Para nosotros es muy importante que ellos empiecen a vincularse con un campo laboral real. Por esta razón, las exposiciones de alguna manera ellos ya les vinculan y nos permiten que se hagan ver sus trabajos, que son tan importantes para el diseñador gráfico, para el artista visual, donde muchas veces no hay estos espacios. Ahora agradecemos al Ministerio que nos ha permitido ingresar en sus salas para poder, de hecho, no solamente hacer esta exposición, sino también hacer un conversatorio muy importante, que es el día viernes 27 de julio a las 10 de la mañana con Billy Soto. ¿Cuál será el tema? Es un artista visual de renombre guayaquileño. Él es el director de la Escuela ya de Diseño y Artes de la Universidad Santiago de Guayaquil. Y el tema es la identidad única. La identidad única. ¿Hacia quién esa identidad? ¿Del ser humano o de quién? Bueno, Billy hace una aproximación desde las figuras precolombinas, antiguas, y cómo las podemos vincular en nuestros diseños actuales. Entonces es muy bonito porque se reincorpora una parte que se ha estado perdiendo de alguna manera, ¿no? Es volver a tomar nuestras raíces y vincularlas ahora hacia la actualidad. Cordialmente invitados del 27 de julio, el día viernes, a las 10 de la mañana, la entrada será completamente libre y estaremos igual en el ministerio. Antes podían estar en estas salas de los ministerios, de las instituciones, aquellos artistas que eran consagrados. Ahora hay esa oportunidad de que los jóvenes emprendedores pues ya se vayan poniendo, como usted decía, en contacto con la comunidad. ¿Cuál es el criterio de los jóvenes al momento de estar en estos espacios? Es muy interesante, la verdad, porque es una motivación increíble la que podemos ver en ellos, ¿no? Trabajan con más ganas, es una alegría desde sus aulas ya puedan estar en estos espacios. Además que siento una capacidad de apropiación del espacio, lo cual es muy bueno, ¿no? Ya no es como está solamente reservado para determinados artistas, sino también desde los más jóvenes podemos estar ahí. Siempre se les motiva a los chicos a enseñar productos de calidad, de excelencia, y eso hace lógicamente que el nivel de todos los trabajos a presentar sean de muy alta calidad. Del punto al pixel es como ustedes han denominado esta exposición de la Escuela de Artes. ¿A qué se debe este título? Correcto, el nombre de la exposición fue exactamente esta transición, ¿no? El nombre es Transiciones del Punto al Pixel. ¿Por qué razón? Porque nuestros chicos empiezan viendo teorías básicas de dibujo, pintura, y desde ahí va el crecimiento desde la parte manual hacia la parte digital, la parte tecnológica. Para poder utilizar un software es necesario entender cómo este funciona, pero aparte de eso, tener la destreza manual de poder comunicarlo. Nosotros al ser artistas de la comunicación visual necesitamos tener esta transición tan bonita, ¿no? La parte manual hacia lo digital. Por esta razón se ha denominado la exposición del punto al píxel, entendiendo que vamos a tener trabajos desde ilustraciones completamente manuales, diseño básico, hasta ya trabajos digitales de arte digital, animación 2D, animación 3D, que empieza siendo un boceto, un esquema. ¿Cuántos expondrán sus trabajos? Aproximadamente tenemos una cartelera de 60 estudiantes en diferentes categorías, como ya le había mencionado. Ahora, este enfrentamiento, digamos así, ya con la comunidad, ¿qué es lo que han encontrado, por ejemplo, los chicos al momento ya de hacer su trabajo? No sé si han tenido ustedes esa evaluación. Claro, bueno, nosotros ahí tenemos lo que le había dicho, ¿no? Primero esta parte motivacional del estudiante por ser mejor, por cada vez apropiarse más de los espacios, por estar actualizados en tendencias, lo cual es bastante interesante, ¿no? Ya no manejar el mismo esquema de cartel, de un dibujo simplemente, sino de llevarlo un poco más allá, de llevarlo a que comunique algo, de que sea un diseño, por más básico, responsable. Entonces, el hecho de que ellos puedan expresar sus ideas, tratar de aportar a la sociedad con algo, desde sus pupitres, en este caso, bueno, desde sus escritorios, desde sus aulas, hacen que el estudiante forme parte de una sociedad más integral. ¿Los niveles que están dentro de Punto y Pixel son los últimos o también van desde los primeros años? Van desde el primer semestre hasta nuestro quinto semestre. Entonces, en el primer semestre ellos empiezan a ver algo mucho más manual, como se lo había mencionado ya, como dibujos, trazos, hasta cosas más complejas como es ya la animación o el manejo de softwares 3D. En cuanto a la animación, ¿cuáles son las temáticas que más presentarán los chicos? Correcto. En las animaciones nosotros tenemos dos puntos importantes. La primera de ellas, trabajamos para nuestros convenios, ¿no? El primero de ellos tenemos bastantes con el gobierno provincial, donde se maneja la responsabilidad social, la agrocultura, agroecología. Y las animaciones van mucho de la mano con estos temas, ¿no? Para fomentar el consumo responsable de productos. Y por otro lado tenemos historias y leyendas, que es algo muy bonito que estamos tratando de rescatar ahora nosotros mediante el desarrollo de animaciones que demuestren la cultura y un poco de las tradiciones que se tenían acá en el en Quito especialmente. Estos vínculos que usted menciona con algunas instituciones, ¿son lo conocido como el vínculo con la comunidad, o ya los chicos desde ahora en esos convenios están teniendo ya la oportunidad de tener la cuestión económica para ir desarrollando sus trabajos? Bueno, nosotros desde el IABQ tenemos muy claro cómo se divide esta parte del vínculo con la comunidad, que mejor dicho lo denominaremos como servicio a la comunidad, y de ahí tendríamos las prácticas preprofesionales. En algunas instituciones esas prácticas son reconocidas monetariamente, de hecho son a nivel de pasantías, y en otros casos son netamente prácticas preprofesionales donde no son pagadas, pero sin embargo es interesante porque muchos de las ocasiones nuestros estudiantes se quedan ya trabajando en estas empresas. Entonces el instituto lo que intenta es ubicar al estudiante, ¿no? Siempre que salga ya desde su aula, ya con un trabajo estable, con una práctica profesional. Además de en los primeros niveles, hacer todo el tiempo servicio a la comunidad, tratando de aportar siempre algo hacia la sociedad. ¿Y eso ya lo vienen haciendo desde hace qué tiempo? Bueno, el instituto está ya 21 años. Orgullosamente somos acreditados con categoría A, lo que nos ha permitido trabajarlo ya hace un gran periodo de tiempo, ¿no? Es verdad que en estos últimos años hemos hecho aún más énfasis en comunidades vulnerables, en trabajar con nuestro propio barrio, trabajar en parques, en este momento estamos trabajando con un orfanato, apoyamos constantemente a las marchas que se hacen contra el cáncer. Entonces desde ahí empieza este servicio. ¿En algún momento piensan socializar ustedes el trabajo que vienen realizando con otras provincias? Por supuesto, de hecho estamos abriendo, ¿no?, nuestros núcleos y se trabaja ya con otras provincias. Estamos trabajando, también se han hecho algunas cosas en Cayambe, otras sobre, bueno, aún cercanas a Quito, ¿no? Pero la intención es seguir creciendo, seguir ampliándonos. Ahora, el trabajo que ustedes van a que están realizando ya en este momento, ¿significa que también están ya trabajando en nuevas proyecciones? Sí, de hecho se vienen trabajando grandes cosas en el instituto. Tenemos ahora, hemos abierto nuestra modalidad semipresencial, que es algo completamente nuevo y que permite llegar a más personas, ¿no? Con esto que mencionaba de las provincias, muchas personas no están en la posibilidad de estar presencialmente o de tener una carrera técnica por esta situación, y ahora con nuestras nuevas carreras semipresenciales que empiezan desde el mes de octubre, se pretende abarcar o ayudar a que estas personas puedan introducirse y capacitarse de mejor manera. Es decir, que en Punto y Pixel estarán presentes todas las carreras que tiene el Instituto IABQ. Bueno, dentro de nuestra exposición del Punto al Pixel es exclusiva de la carrera de diseño gráfico, pero el Instituto de Artes Visuales tiene cuatro ejes importantes, ¿no? Tenemos las carreras de producción, de televisión, tenemos también la carrera de diseño sonoro, de producción musical y la escuela de diseño gráfico. Entonces, en nuestra exposición del Punto al Pixel van a estar presentes dos carreras, que es algo que nosotros intentamos mucho, ¿no? Que se vayan vinculando, que se vayan formando en una sola. El trabajo en equipo para nosotros es muy importante y por eso el día 25 de julio, miércoles a las 4:30 de la tarde, en la inauguración estarán los chicos también de producción musical, ayudándonos con un hermoso repertorio, mientras podemos aprovechar de la exposición. Es decir, que vamos a tener música y también el trabajo de los chicos ahí en esta exposición del Punto al Pixel. Bueno, pues mis estimados amigos, ustedes es importante que vayan tomando nota para que se den cita a esta actividad, a la inauguración del Punto al Pixel, que es el 25 de julio a las 4:30 de la tarde en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esto estará visible para todas las personas en la sala Juan Villafuerte. ¿De qué horas tienen ya listos los horarios? Sí, es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, ininterrumpidamente. ¿No tiene costo? Completamente gratuita, para disfrutar de buena música y arte. Bueno, ¿y hay algún otro dato que se nos esté escapando, mi estimada Carla? Bueno, hacer la invitación también a gestores culturales, diseñadores, artistas visuales y a esta importante charla que se va a realizar el viernes 27 de julio con Billy Soto. Es muy interesante también los temas que se van a tratar aquí desde la identidad única, ¿no? Son la valoración, Jamacoaque y cómo aplicarlo en nuestros diseños. Bueno, de todo lo que tiene que ver con la época ancestral que se va adaptando a estas épocas, a esta realidad en la que estamos viviendo y que de alguna forma pues todos les estamos dando esa mirada hacia lo ancestral y que se ve muy mágico esto, Carla. Y correcto, así es, les esperamos con muchas ganas. Igual cualquier información adicional visítenos en nuestra página web, estamos como yabq.ecuador, pueden buscarnos. Y ahí tienen la información de todas las carreras artísticas que ustedes necesitan. Bueno, pues amigos, amigas, esta ha sido la participación de Carla Cisneros, coordinadora de la Escuela de Diseño, quien nos ha hecho la invitación para participar en esta exposición que estará en el Ministerio de Cultura en la Sala Juan Villafuerte del Punto al Pixel, en la que participarán todos los estudiantes del YABQ de la Escuela de Diseño, desde los primeros niveles hasta los últimos. Es que ya los jóvenes tienen que irse poniendo en contacto con la comunidad y de alguna forma pues mostrando ya el trabajo que lo van realizando con absoluta responsabilidad. Carla, gracias por haber estado con nosotros acá en el noticiario de Zona Cultura. Muy amables de ustedes, gracias la apertura.